El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Muy buenos días, bienvenidos a Espacio Abierto. Los invitamos a que se queden con nosotros. Hoy Espacio Abierto, por supuesto, es coordinado por Fundar. Buenos días, Víctor. Buenos días. Buenos días a todos. Antes de empezar, quiero agradecer al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio. Gracias al IMER tenemos el placer de estar en vivo cada dos lunes de las 10 a las 11. Gracias también a Héctor García, gerente de Radio Ciudadana, a Carlos Sánchez, a la producción, a Giovanna Parici, asistente de producción, a Javier Sánchez en los controles, a Víctor Hernández, locutor en cabina. Y para terminar con los agradecimientos, gracias a Efren Flores López, quien está haciendo su servicio social en Fundar y quien nos ayuda a la realización de este programa. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a lo largo del programa de dos maneras. Nos pueden mandar un mensaje desde su celular al 30003. Luego escriben la palabra ciudadana, seguido por un espacio y la pregunta que quieren hacer. Pueden también llamar en el estudio directamente al 5604-8229 o 5604-7926. O la alada sin costo, el 01-800-670-1680. Hoy les hemos preparado un programa muy interesante. Vamos a tratar de un tema que preocupa a todos los mexicanos: los despliegues militares y la escalada de violencia en México. Justamente nos gustaría conocer su opinión sobre el tema de hoy: muertes, desapariciones, enfrentamientos crecientes. ¿La violencia en México justifica que el ejército esté en la calle? ¿Está usted a favor o en contra del despliegue militar, de la militarización del país? Pueden llamar en el estudio directamente, como les decía, al 5604-8229 o 5604-7926 y compartir con nosotros su punto de vista. Antes de abordar este tema, empezamos, como siempre, por la sección de noticias. Espacio Abierto. Expertos internacionales advierten riesgos en materia de acceso a la información. La reforma al sexto constitucional exige la armonización de las leyes secundarias de transparencias antes del 21 de julio de 2008, es decir, en menos de 60 días. Esto trae consigo el riesgo de regresiones, pero también abre ventanas de oportunidad. El reto está en aprovechar estas oportunidades para poder avanzar hacia la consolidación del derecho de acceso a la información. Para escuchar experiencias exitosas y propuestas de expertos nacionales e internacionales, se realizó la semana pasada el seminario internacional Avanzar hacia dónde, oportunidades y riesgos de las reformas de segunda generación a las leyes de transparencia y acceso a la información. Este evento fue organizado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Escuchamos a John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que comparte sus preocupaciones. Estamos en una coyuntura muy importante, histórica. Han habido grandes avances desde la aprobación de la ley 2002. Hemos estado con una gran lucha desde sociedad civil y gobierno para hacer efectivo este derecho y tenemos grandes avances. Sin embargo, existe un peligro. Si no estamos muy atentos, los investigadores, los académicos, los de sociedad civil, los de las ONGs, los periodistas, podríamos terminar en una posición situación peor ahora, después de la reforma del artículo sexto constitucional, que antes, es irónico, la reforma del artículo sexto supuestamente fue diseñado para llevarnos adelante, para darnos una base constitucional firme para nuestro derecho de acceso a información, y así debe ser, y así espero que sea. Desafortunadamente, hay algunos signos de posibles retrocesos. Por ejemplo, Jalisco se propone fusionar el Instituto Electoral con el Instituto de Transparencia. Esta propuesta realizada por 4 de los 5 comisionados del IFAI tiene algunas modificaciones que implicarían hoyos negros en que se podría aventar solicitudes de acceso a información. También se propone convertir el IFAI en una instancia mediador, conciliador de las partes en lugar de resolver los recursos. En general, hay muchos retrocesos posibles. Espacio abierto. El comisionado del IFAI, Alonso Lujambio, no acudió al evento, pero estaba presente el comisionado Juan Pablo Guerrero. Nos cuenta lo que falta por hacer en México para que la transparencia no sea una simulación. Tenemos básicamente dos problemas. Cuando la información que se entrega o es incompleta o no refleja realmente lo que ocurrió. En este caso, dependemos de dos actores centrales. Uno es el solicitante que recibe la información y que puede darse cuenta que le están mintiendo y tiene que denunciarlo ante el IFAI. El otro actor es el órgano interno de control, que puede verificar que hay información que se genera que no refleja la actividad gubernamental, las cosas. Ahí tenemos un problema más serio, porque los órganos internos de control en México, que son las instancias internas de control a la ilegalidad o el desvío de recursos o la corrupción, están muy mal dotados, jurídicamente, técnicamente, pero sobre todo políticamente, porque no son independientes, dependen del Ejecutivo Federal. Entonces, para atender el primer problema con relación a actos que se salen de la legalidad, tenemos un, digamos, problema serio de rediseño institucional y, lo que decíamos al principio, la necesidad de una participación más activa del ciudadano. El otro problema es cuando nos dicen que la información no existe, es un problema creciente. Y ahí también tenemos que hacer cambios importantes, institucionales, a la ley, porque tenemos que obligar al servidor público a generar información. La información no existe en el papel, pero ¿qué tal existe en su cabeza? Y cuando se va, ¿qué tanto usa en su beneficio esta información? Que en realidad sí existe, porque forma parte de sus responsabilidades. Ahí lo que es importante es obligar, a través de un cambio legal, a que la ley nos garantice el derecho a la información. Hoy, en realidad, la ley nos garantiza el derecho a los documentos que obran en los clientes. Si no obran los documentos, ya no tengo el derecho a la información. Radio Ciudadana. Pueden descargar más información en la página de Fundar en www.fundar.org.mx. Encontrarán también audios, fotos y más sobre el evento. Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio. La presentación del libro, El Centro Nacional de Derechos Humanos, un caso de discrecionalidad y derroche de recursos públicos, se realizará este miércoles 28 de mayo. Esta presentación contará con comentarios del maestro Víctor Manuel Martínez Buligoiri, director general del Centro Nacional de Derechos Humanos. En efecto, el director general del CENADE aceptó la invitación a dar cuenta cabal de los criterios, las razones y las metas que orientan las actividades del centro. La investigación realizada por Fundar documenta varias difusiones de las prácticas del centro. Las más sobresalientes son las siguientes. A, primero, es ausencia de criterios que regulen el rendimiento de los investigadores. En el centro se da una combinación que no es propia de instituciones democráticas. Hay pocos resultados y un ascenso restringido a información sustantiva sobre su gestión. Ven, el segundo hallazgo es la excesiva contratación y el reducido control de los resultados de las investigaciones externas. Y tercera, finalmente, la CEM, es por fin el tercer hallazgo que revela la existencia de convenios de coedición por montos excesivos y sobre temas de nula actualidad para la problemática de los derechos humanos. La política de contratación del centro demuestra que se puede disponer de recursos públicos sin que su uso suponga un beneficio para los cuales estos montos fueron asignados. En la presentación del libro tendrá lugar la sede de Fundar, que se encuentra en la cerrada de Alberto Zamora 21 en Coyoacán, del próximo miércoles 28, eso va a ser el próximo miércoles 28 de mayo. Espacio abierto. Vamos a hablar ahora de un caso de derecho a la salud. En noviembre del 2002, el Centro Fray Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local recibió una denuncia por parte de habitantes de una comunidad de Tlaxcala, en donde alertaban sobre presencia de enfermedades atípicas que ellos atribuían a la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac. Desde esta fecha, Eduardo Morales, integrante del Centro Fray Garcés, da seguimiento a este caso y lucha para que sea reconocido el derecho a la salud de los habitantes de las comunidades afectadas. Escuchemos su entrevista. El centro da seguimiento a los casos de contaminación, ¿no?, en Tlaxcala y Puebla, y a las repercusiones de esta contaminación sobre la salud de la gente. ¿Cuáles son las zonas afectadas? Es en el poniente del estado de Tlaxcala, los municipios de Tepetitla del Artizábal, Nativitas, Iztacuizcla, y en el lado de Puebla, los municipios de Cuejoxingo y San Martín Texmelucan. Concretamente, el problema por lo cual nosotros empezamos a darle seguimiento es a una denuncia que había por parte de 13 comunidades en donde ellos decían que había una mayor prevalencia de enfermos de leucemia, de anemia y de púrpura, y que ellos atribuían a contaminación ambiental. ¿Cuántas personas fueron afectadas? En cuanto a personas que tienen enfermedades de leucemia, púrpura leucemia, púrpura y anemia particularmente, nosotros tenemos documentados 63 casos. Sin embargo, lo que quiero comentar es que no existe una relación causa-efecto directo, porque a veces nosotros decimos, es que la gente dice que la enfermedad es propiamente por la contaminación. No, o sea, son multicausales, por supuesto. Donde nosotros sí podemos comprobar en total sentido son en los aspectos de daños genotóxicos. Y hemos encontrado en grupos muestra que hicimos de algunas comunidades que cerca del 65% de la población, concretamente en Villa Alta, en San Baltasar Temascalac y en Santa María Moyotzingo, de la gente de la cual se tomaron muestras de sangre, tenían afectaciones genotóxicas. Aparte de 2002, ¿ustedes empezaron a darle seguimientos a estos casos? Concretamente nosotros empezamos desde el año 2003. Bueno, la gente de la comunidad, particularmente de Villalta, en el municipio de Tepetitla, me hicieron una denuncia pública ante medios de comunicación. La postura del gobierno del estado de Tlaxcala en ese entonces fue muy dura. Primero, lo que estaban planteando es que la gente tenía que demostrarlo. Lo segundo es que ellos negaban totalmente la existencia de los problemas de salud y negaban la contaminación ambiental. A las personas de las comunidades se revierte un poco, ellos no saben cómo darle seguimiento, no saben cómo demostrarlo, y es cuando acuden a nosotros a principios del año 2013. Y explícame un poco por qué estas zonas, por qué están afectadas. Mira, Justin, yo creo que no son particulares de algo que pasa en la República Mexicana. Nosotros creemos que hay situaciones muy, muy similares. De hecho, hay organizaciones que han documentado aspectos similares en la parte de Tehuacán, en Puebla, en Aguascalientes, estado de Aguascalientes también. Quizá la diferencia ha sido que digamos, el énfasis. En Tehuacán han dado situaciones mucho más en aspectos laborales y de salud, lo mismo en Aguascalientes, y nosotros hemos hecho más un énfasis en los aspectos de salud y medio ambiente. Particularmente lo que tiene la región es dos cosas. Uno es una contaminación ambiental bastante fuerte, particularmente de aire y de agua, contaminación que además es múltiple, es decir, no se puede hablar de una fuente o única de contaminación. Está el complejo petroquímico Independencia, que quemaba acrilo nitrilo desde hace varios años, que cerraron su planta de acrilo nitrilo en el 2000, que utilizan benceno. Por otra parte, la presencia de lavanderías de mezclilla. Y por otra parte, drenajes domésticos municipales que no dan tratamiento a sus aguas. El problema que nosotros hemos encontrado es que todo esto provoca una recombinación química que da origen a nuevas sustancias que no están normadas por la ley. Y por tanto, como tal, la contaminación legalmente no existe. Es decir, existe físicamente, existe en cuanto a que tú la ves, la observas, puedes inclusive demostrarla en aspectos físicos, por llamarle de alguna forma. Sin embargo, legalmente esa contaminación existe. ¿Y qué pasó desde 2003? Nosotros presentamos este caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Y lo que planteaba fue dos aspectos muy, muy fuertes, ¿no? Uno de ellos es que el Estado tenía que documentar la parte ambiental, tenía que hacer estudios y que tenía que generar procesos de saneamiento para la cuenca. Y el otro aspecto tenía que ver con cuestiones de salud, pero con cuestiones preventivas y precautorias. Y en eso trata el proyecto que nosotros tenemos con Fundar. Es decir, si existen políticas públicas que estén destinadas a estos aspectos preventivos y precautorios para evitar los daños a la salud por contaminación. En ese sentido, ahí se centra nuestra investigación que nosotros tenemos con Fundar. Bueno, me dijiste, estas personas se quejaron, bueno, en 2002, ¿no? 13 municipios. Hoy estamos en 2008, es decir, 6 años después. ¿Qué hizo justamente el Estado de Tlaxcala? Que serían los estados de Tlaxcala y Puebla. Yo creo que se puede hablar de dos aspectos disímiles y por eso la importancia que nosotros tenemos en el proyecto de investigación con Fundar. En el aspecto ambiental, es decir, en el aspecto sobre todo de agua, ha habido avances, a pesar de todo. A partir de que nosotros presentamos en el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, el estado de Tlaxcala y Puebla plantean una investigación desde ellos. Más allá de los costos, que son cuestionables, el gobierno de ambos estados se gastó cerca de 13 millones de pesos en realizar sus estudios. Digo, más allá de la desproporción en los gastos, ellos hicieron su propia investigación. Y lo que están planteando es un rescate que lleva por nombre saneamiento de los ríos, proyecto de saneamiento de los ríos Alceseca, Atoyac, Zahuapan y rescate de la presa de Valsequillo. Y en ese sentido plantean la instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales. Nosotros decimos, bueno, tiene sus limitaciones porque la instalación de las plantas de tratamiento de aguas residuales solo están conforme a las normas ambientales. Y un poco lo que te comentaba, nosotros hemos encontrado sustancias tóxicas que no están dentro de la norma. Ahorita uno de las luchas que está por parte de la gente de las comunidades es decir, bueno, si van a colocarnos plantas de tratamiento de aguas residuales, si van a generar procesos de saneamiento, mínimamente que estén contemplando las otras sustancias, las que están fuera de norma. Y están planteando condiciones particulares de descarga, están hablando de revisar la parte más técnica de las plantas de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, ya existe una propuesta desde el gobierno del estado que es debatible, pero que tú puedes darte cuenta que puede haber interacción con el propio estado. Sin embargo, en cuestión de daños a la salud, no existe nada. Es decir, la propuesta del estado en ese sentido sigue siendo atendamos los casos. Es decir, si nos llegan casos de leucemia, si nos llegan casos de púrpura, si nos llegan casos de anemia, los atendemos nosotros o los canalizamos a, en este caso, hospitales de la Ciudad de México, como el Hospital Juárez, por ejemplo. Sin embargo, no hay una política preventiva ni precautoria en el sentido de las personas que ya cuentan con daños genotóxicos. Entonces, digamos, el Estado sí, yo te puedo decir, está actuando, pero solamente en la parte ambiental, no en la parte de salud. Grupo Imer, inteligente manera de escuchar radio. Pasamos a la editorial del día para terminar la sección de noticias. Hasta que se apruebe la reforma energética, vamos a dar de seguimiento a las mesas de debate que se están llevando a cabo en el Senado para que ustedes estén enterando de los puntos más importantes en torno al foro y daremos oportunidad a especialistas para que vengan a agregar información o a contrarrestar lo que se dijo durante estas mesas. Rocío Moreno, coordinadora de la área de presupuesto de Fundar y responsable del monitoreo de ingresos petroleros, está con nosotros al teléfono. Buenos días, Rocío. Hola, Justin, buenos días, ¿cómo estás? Has estado presente en todas las mesas de debate, le has dado un seguimiento diario a las discusiones sobre la reforma energética. ¿Qué ha pasado estas dos últimas semanas? Pues mira, Justin, te cuento que pues ya dio inicio de manera formal el foro de debate en torno a la reforma energética. El tema que se tocó durante la primera semana fue el de los principios que deben regir a la reforma energética en México. Pues en dicho evento participaron los presidentes de los diferentes partidos políticos, los cuales se reunieron para dar la posición en torno a este tema. Ahí encontramos a Germán Martínez, que es presidente del PAN, a Beatriz Paredes, presidenta del PRI, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas como líder moral del PRD, a Jorge Emilio González, que es el presidente del Partido Verde. Es importante mencionar que dentro de estas mesas, como era de esperarse, pues se encuentran los partidos que apoyan la iniciativa al 100%, como lo es el PAN, obviamente, mientras que los demás señalan que la reforma puede ser perfectible y pues hay cosas que no apoyarán. Por ejemplo, Beatriz Paredes, como vocera del PRI, señaló que no aceptarán la privatización de las refinerías y apoyó la iniciativa del Partido Verde al señalar que es importante incluir propuestas para aprovechar las fuentes de energías renovables dentro de la reforma energética. Por su parte, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas señaló que la reforma es inconstitucional. En cuanto a este tema, la constitucionalidad de las iniciativas, pues este se tocó durante la segunda semana, y pues aquí tenemos a Rodrigo Olvera, que es defensor de derechos humanos y consultor independiente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Él nos va a dar su opinión el día de hoy sobre la constitucionalidad de las iniciativas que fueron presentadas por el Ejecutivo en fechas recientes. Justín, te dejo aquí con Rodrigo. Gracias. Que estés muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, nos gustaría hacerle justamente una pregunta sobre la constitucionalidad de las iniciativas presentadas por el Ejecutivo. ¿Son constitucionales o no? Mira, si lo vemos en conjunto como iniciativas, lo que se pretende hacer es crear un mercado paralelo en materia de petróleo en México. Esta intención fundamental que se va desglosando en un montón de modificaciones a 6 leyes es completamente inconstitucional. La mayoría del debate se ha centrado en el artículo 27 constitucional y en definir qué es propiedad y en definir qué es explotación, pero en nuestra historia constitucional, justamente como ha habido tantos intentos de manipular las palabras para permitir el regreso de capital privado y de industrias privadas en el petróleo, la última reforma constitucional ocurrida en 1983 es precisamente la del artículo 28, que es la que cierra definitivamente cualquier participación de capital privado en el área petrolera. El artículo 28 lo que dice es que en México están prohibidos los monopolios, y es muy sintomático que en todo el debate se olvidó definir este párrafo, porque es el que le da sentido a todo lo demás. Se define que están prohibidos los monopolios, y monopolio es que solo haya un actor económico en un área económica. Pensemos que solo hubiera una empresa telefónica o solo hubiera una televisora en el país, eso es un monopolio. Y ya después, habiendo definido eso, se dice, en las áreas estratégicas donde hay una actividad exclusiva del Estado, a pesar de que ocurre el supuesto de un monopolio, no se considerará monopolio. Es decir, aunque la actividad económica es de un solo actor, que es el estatal, no se considerará que se viola la prohibición de monopolio por una decisión soberana del constituyente. Entonces, no hay ninguna duda, no hay ninguna dificultad de interpretación. Lo que se está estableciendo ahí es que en el área económica del petróleo, no dentro de la industria petrolera, sino dentro de la economía nacional, el área económica del petróleo es exclusiva para el actor económico llamado Estado. Entendiendo esto, toda la iniciativa cae por su propio peso. Y precisamente por eso ha sido un aspecto que los defensores de la iniciativa han tratado de minimizar, diciendo que es ideológico, que no hay que divinizar la Constitución, que el Estado no debe meterse en materia económica. Bueno, pues ellos tienen todo el derecho de creer eso, pero la Constitución dice lo que dice. Si no están de acuerdo, que tengan la honestidad suficiente para promover una reforma a la Constitución. Muchas gracias, Rodrigo Olvera, de compartir con nosotros tu punto de vista. Y muchas gracias también a Rocío Moreno, que va a seguir monitoreando las discusiones y dando cuentas en este programa de lo que está pasando en el Senado. Regresamos con el tema de hoy, militarización mediática, militarización oculta, pero eso después del corte comercial. Estás escuchando Espacio Abierto. XCDTL, Radio Ciudadana, en el 660 de AM. 50.000 watts de potencia. Mayorazgo número 83, Colonia Joco. Delegación Benito Juárez. Código postal 03330. México, Distrito Federal. Radio Ciudadana. Una emisora de servicio público. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio. ¿Te interesa contar con un espacio en la radio? El Instituto Mexicano de la Radio, a través de Radio Ciudadana 660 AM, te invita a presentar una propuesta sobre los siguientes temas. Sociedad, política y participación ciudadana. Medios de comunicación. Grupos vulnerables. Salud y bienestar. Medio ambiente. Historia. Agenda internacional. Comunidades indígenas. Derechos humanos y seguridad pública. La recepción de proyectos se llevará a cabo del 1 de abril al 2 de junio del 2008. Busca las bases en www.imer.gob.mx. Radio Pública, en su máxima expresión. Quinto aniversario. El Consejo de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Supervisa que el presupuesto otorgado al Poder Judicial sea ejercido con austeridad por tribunales de circuito, juzgados de distrito y el propio Consejo de la Judicatura. Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia y transparencia, principios que rigen a magistrados y jueces federales. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura. Tus hijos están creciendo. Mi segundo año. Mis dos amigas. Mis dos superhéroes. Para vivir mejor y juntos logremos una vida llena de salud, llegó la segunda Semana Nacional de Salud 2008. Del 24 al 30 de mayo, vacuna a tus hijos menores de 5 años. La Secretaría de Salud te recuerda que la vacuna es gratis. Acude con su cartilla a cualquier unidad de salud. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Días de radio. A partir del jueves 22 de mayo y hasta el 15 de junio del 2008, podrán ustedes disfrutar en el Museo Franz Mayer un recorrido histórico de la exposición Días de Radio. Días de Radio. Diseño y memorias. Disfrutarán del mundo de la radio a lo largo de 8 décadas, observando el bagaje de esta industria. Radioreceptores, partituras, discos, micrófonos, fotografías y la mayoría de objetos que conforman el ritual radiofónico de nuestro país. Nuestro país. Imer, 25 años. Para que participes y hagas valer tu opinión, Radio Ciudadana abre una nueva vía de comunicación. El sistema de mensajes SMS. Rápido, inmediato, fácil. Envía desde tu celular Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Ciudadana Espacio y tu mensaje al 30003. Costo del mensaje, 3 pesos con 50 centavos. IVA incluido. Aclaraciones y sugerencias, 01800-5005-904. Radio Ciudadana, 660. Continuamos. Espacio Abierto. El tema de hoy, como les comentaba, es militarización mediática, militarización oculta. Hablamos mucho de la militarización que se está dando en el país para combatir al crimen organizado. La ola de violencia ha alcanzado niveles inimaginables en la historia del país. Les recuerdo que solo en lo que va del año se contabilizaron ya 1.250 muertes, un aumento de 47% en lo que va de 2008. Y según esta información, en las últimas semanas hubo cada 24 horas 15 asesinados. Frente a esta situación, la respuesta del Estado mexicano ha sido sacar al ejército a la calle. Es decir, una guerra contra los carteles del narcotráfico con la presencia de 36.000 militares en las calles de varios estados. Esta militarización es sumamente mediática por su amplitud, pero no es algo nuevo en México. Existe desde los años 70 una militarización oculta en varias regiones del país. En este programa nos vamos a enfocar en la región de la montaña de Guerrero, que ha experimentado una militarización creciente desde hace más de 30 años. Margarita Castilla, investigadora y fundadora en Seguridad Ciudadana, está aquí para hablarnos de esta militarización. Buenos días, Margarita. Hola, Justine, buenos días. Gracias por venir al programa. Al contrario. Antes de empezar a hablar de la región de la montaña, ¿podrías compartir con nosotros tu punto de vista sobre la situación actual del país? ¿Más militares en la calle? ¿Esto es la solución para terminar con la ola de violencia? Bueno, pues ciertamente la ola de violencia que podemos observar los ciudadanos aquí en el país ya no tiene un titular preciso. Digamos, la justificación del Estado es combatir la delincuencia organizada. Hay campañas mediáticas muy fuertes para enterarnos de esta militarización y estos operativos, pero de pronto la violencia también puede ser, más bien titulares de la violencia pueden ser también algunos agentes del Estado, y en este caso el ejército puede ser uno de ellos. Lo vemos un poco con la confrontación desbordada que ha habido entre delincuencia organizada y militares, militares contra policías. Vamos, es ya la violencia tiene muchos factores para analizar, pero las consecuencias de los choques de agentes estatales y no estatales sí está desencadenando una violencia muy fuerte, y de los cuales los agentes estatales son parte también. Es lo que nos está diciendo es que el contrario, el ejército en la calle puede provocar más violencia. Sí, vamos, hay operativos estratégicos y que podrían estar enfocados mucho más a inteligencia financiera y fiscal para combatir delincuencia organizada, y sin embargo vemos confrontaciones directas y con descuido de la ciudadanía, de la sociedad civil, ¿no? Y justamente, ¿cuáles son las consecuencias de esta militarización? Me estás hablando de la violencia, pero, por ejemplo, estoy pensando en el retroceso en cuestión de derechos humanos. Sí, bueno, pues los operativos que han sido fuertemente mediatizados de la participación del ejército han tenido consecuencias muy graves, incluso muertes directas, ¿no? Por parte de militares, pero también irrupciones a domicilios sin órdenes de cateo previas, algunos casos de tortura. Y creo que aquí es muy importante diferenciar los operativos, estos mediáticos muy fuertes contra delincuencia organizada, que se han dado mucho más en el norte del país, aunque no exclusivamente, a la militarización oculta que mencionabas y que se da en estados como Guerrero, Oaxaca, ¿no? Las consecuencias han sido muy distintas y las violaciones a derechos humanos, o sea, los derechos humanos violados han sido distintos también. Pero sobre todo la población, y esto es característico, la población a quien va dirigida es muy distinta. Vemos que en la militarización oculta, la población a quien va dirigida son sobre todo comunidades indígenas, muy marginadas, que han tratado desde los años 70 de organizarse para acceder, tener un mayor acceso a derechos económicos, sociales y culturales. Sí, justamente, ¿nos podrías un poco explicar lo que se entiende por militarización oculta? Bueno, este no es un término oficial, es un término que hemos llamado así a la estrategia que ha tenido el ejército en estos estados del sur en comunidades indígenas que no han tenido un despliegue mediático, vamos, alrededor de estos operativos, que son, llegan a las comunidades, se establecen un tiempo ahí, irrumpen domicilios, por supuesto sin ninguna orden, atemorizan a la población, atacan a las mujeres. Incluso hay varios casos de violaciones sexuales, de casos de tortura a hombres sobre todo, y bueno, situaciones tan sencillas como, bueno, que para nosotros podrían parecer sencillas, pero en realidad son un drama bastante fuerte, que es empezar a minar la infraestructura de la propia comunidad, por ejemplo, cortar las mangueras que llevan la poca agua que hay en la región, robar alimentos, vamos, cuestiones así que sí, seguramente sino evidentemente no son sencillas, pero que, vamos, son cuestiones muy finas, ¿no?, de ataque y hostigamiento a una comunidad, y que tienen la finalidad principal de empezar a minar esta organización que pudieran tener las personas que legítimamente buscan acceder a los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo. ¿Y cuál es la causa de esta militarización? Pues justamente eso, mira, no hay una versión oficial de la militarización. Siempre los argumentos que buscan ser legítimos por parte de la autoridad son pues estar vigilando la zona. Es una zona que, por sus características sí geográficas, pero también socioeconómicas y demográficas, ha sido un poco campo de cultivo de algunos grupos armados, algunos grupos, bueno, también paramilitares. Entonces, la justificación del ejército para participar en estos operativos ha sido la defensa y la prevención de que se formen estos grupos, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos que de manera oculta este argumento, o detrás de este argumento, está justamente minar las capacidades de organización de las comunidades para poder acceder a los derechos, ¿no?, y los beneficios que en realidad les corresponderían. Vamos, hay un gran alimento de votos por parte de, o sea, se buscan los votos de estas personas cada 3 años cuando está el presidente municipal, pero se les ofrecen muchos beneficios, pero no llegan, ¿no? Y esto provoca organización por parte de la gente. Y desde los años 70 apareció en Guerrero. ¿Solamente en esta región se dio, o también en otras regiones del país? No, hay otras regiones del país, por ejemplo, también Oaxaca, Chiapas con unas particularidades, Veracruz, y no, en realidad el fenómeno es más extenso que esto, ¿no? Pero tiene esta característica. Y, sí. ¿Y en Guerrero cómo fue este proceso de crecimiento de la presencia militar? ¿Nos puede contar un poco desde los 70 hasta ahora cómo apareció, cómo se dio? Bueno, pues desde los años 70, Guerrero, como dices, ha sido una entidad que ha estado sitiada por el ejército. Y en los 80s continuó bastante esta militarización, un poco como rutinaria. A finales de los 90s, y sobre todo, y de una manera muy muy precisa, lo ha documentado el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan en la región, a finales de los años 90 empieza una militarización mucho más fuerte, que coincide con la organización de grupos, quizás de grupos armados, ¿no? Entonces, en el 98 hay una matanza de 11 indígenas tlapanecos en la comunidad del Charco, y a partir de ahí se intensifican los retenes militares, la llegada de los militares a las comunidades, ¿no? Y tú, hace poco fuiste en Guerrero para documentar violaciones a los derechos humanos. ¿Nos puedes contar lo que viste? Claro, esta iniciativa fue, repito, por parte del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que realiza un trabajo encomiable en esta zona. Ellos tienen documentados estos casos y la situación en general. Pero convocaron a varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan el tema de derechos humanos para documentar la falta de acceso a derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, en este trabajo, un poco una pequeña participación de parte de algunas organizaciones, entre las cuales estuvo Fundar, pues visitamos algunas de las comunidades, ¿no? Pudimos percatarnos de esta presencia militar, y sobre todo de las consecuencias que la gente manifiesta que tienen en su vida diaria, la presencia de los guachos, como les llaman, ¿no? Entonces, hay una relación también muy fuerte entre la falta de acceso a estos derechos que he mencionado tanto y la presencia de los militares. Vamos, es un hostigamiento constante que mina como su capacidad y su infraestructura como comunidad, ¿no? Y justamente una de las soluciones impulsada por fundar para impedir los abusos es monitorear a la policía. Y está al teléfono, creo, Romel Chacán Palé, de Tlachinolan. Desde noviembre de 2007, con Tlachinolan, justamente el Instituto para la Seguridad y la Democracia, INCIDE, fundar, lanzó el Monitor Civil de la Policía, MOSIPOL. El monitor busca generar información para valorar el desempeño de los cuerpos policíacos y de seguridad en la montaña, con el objetivo de mejorar sus prácticas y hacer respetar los derechos humanos de los habitantes del estado. El Monitor Civil de Policía y de los cuerpos de seguridad ha realizado exitosamente casos de negociación entre autoridades y ciudadanía, y ha documentado e intervenido en casos de extorsión policial, logrando soluciones aceptables para ambas partes. Está con nosotros al teléfono Romel Chacán Palé, es operador del monitor en Tlapa, Guerrero. Buenos días. Buenos días, Justin. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a participar al programa. ¿De qué manera se monitorea la policía? Mira, nosotros desde aquí de la oficina del Monitor Civil de la Policía, la manera en que monitoreamos a esta misma es atendiendo casos. Es decir, atendemos casos de violaciones a derechos humanos por parte de policías de sus distintos niveles, desde policías municipales, policías estatales, preventivos, policía investigadora, ministerial e incluso militares, ¿no? Nosotros atendemos a la ciudadanía cuando sus derechos son vulnerados por estos cuerpos de seguridad, pero también atendemos casos de policías cuando sus derechos son vulnerados por parte de sus mandos medios o altos, ya sea por asuntos laborales, por negación de algunas prestaciones, etcétera. Es así como nosotros desde aquí de la oficina del monitor vigilamos o monitoreamos a estos cuerpos de policía, ¿no? La idea es generar un diagnóstico de este monitoreo. Perdón, bien, ya lo decías tú, nosotros abrimos la oficina desde el 27 de noviembre del año pasado. Precisamente mañana cumplimos 6 meses de apertura. Y bueno, y 6 meses se oye poco, pero a la fecha hemos recibido 56 casos. Es enorme. Sí, por supuesto. ¿Y cuáles fueron estos casos? Mira, hemos recibido casos desde abuso de autoridad, ataque a la propiedad, a la libertad sexual, decomisos de mercancía, detenciones arbitrarias y multas excesivas, extorsión, intimidación, inejecuciones de órdenes de aprehensión, tentativa de extorsión, tratos crueles y violaciones a derechos laborales. Aquí cabe mencionar que los que han predominado han sido detenciones arbitrarias y multas excesivas, seguidas de la extorsión. Estas son las dos prácticas que más hemos recibido casos aquí en la oficina. Y bueno, cabe mencionar también que va seguido de la violaciones a los derechos laborales. Esto es importante recalcarlo, ya que estas violaciones a derechos laborales son quejas que hemos recibido por parte de elementos policiales. Y ¿Cómo se, una vez que la gente viene, y cómo ustedes atienden a estos casos? Okay, mira, nosotros primero escuchamos a la persona, ya sea ciudadano o policía. Escuchamos su caso y bueno, nosotros aquí desde el monitor hemos hecho una especie de tipificación, que son todos estos que te mencioné, ¿no? Abuso de autoridad, ataque a la propiedad, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que nosotros escuchamos su caso, le proponemos hacer una interlocución, ya sea con las autoridades, le damos una asesoría de entrada. De ahí sigue la interlocución, si es posible, ya sea por llamada telefónica o nosotros vamos hasta las oficinas de las autoridades y platicamos, ¿no? Si no es así, si es un municipio muy lejano, bueno, porque aquí en la montaña son 19 municipios con los que trabajamos, algunos están muy lejos, les enviamos una cartita, una invitación a que vengan a la oficina y aquí mismo platicamos, tratamos de mediar, no nada más beneficiando a una persona, ¿no? Sino que ambas partes queden contentas. Y bueno, en ese tipo de mediación nosotros hemos logrado que policías municipales reconozcan haber utilizado un uso excesivo de la fuerza o haber extorsionado, hemos logrado que policías ministeriales devuelvan el dinero del cual fueron las personas quejosas fueron despojadas, ¿no? En una extorsión. Es así como nosotros atendemos los casos, ¿no? Sí. Priorizando la mediación, ¿no? La interlocución sobre todo. 56 casos, me decía. 56 casos. Sí, exacto, desde noviembre de 2007. Exacto. Y todos estos casos, de todos estos casos, ¿cuántos casos lograron resolver? Mira, de todos estos casos, nosotros también cerramos, ¿no? Tenemos un 31% de cerrados por mediación. Ajá. Sí. Es decir, hablamos por teléfono, hacemos la interlocución con la gente, etcétera, etcétera. Un 31% está cerrado por mediación. Ajá. Ahí no hay que pasar por justicia o se resuelve hablando. No, se resuelve en la mediación, ¿no? En la mediación. Perdón, estoy dando mal el dato. El 31% están en trámite, es decir, estamos negociando con las autoridades, estamos esperando su visita para resolverlos. Un 27% ya está cerrado por mediación. Posteriormente, hay un 24% de estos 100% que están cerrados por aclaración. Ajá. Y bueno, solo un 16% está cerrado por falta de interés y así es. ¿Y cuáles son los obstáculos que encuentran en este trabajo? Los obstáculos, ¿en qué sentido va la pregunta? ¿Obstáculos? Para lograr resolver los casos o hasta para poder monitorear la policía. ¿Cuáles son los problemas? Aquí en este caso a veces es la negación de las autoridades, ¿no? Pues es un obstáculo. Afortunadamente, y bueno, con el apoyo de Tlachinolan, hemos tenido como mucha apertura con las autoridades, ¿no? Pero ciertamente sí hay autoridades o mandos que se niegan al diálogo y bueno, eso dificulta la mediación, ¿no? La dar un buen resultado, que a final de cuentas, mira, del 100% de los 27, de los 56 casos que te menciono, hasta la fecha no hemos tenido como mucha complicación, salvo en dos casos, ¿no? Uno con un ministerio público que, bueno, se ha portado muy cerrado con nosotros, a veces no presta el expediente, etcétera, ¿no? Y ese tipo de situaciones, pero creo que es el único caso, ¿no? En el cual hemos tenido como obstáculos. Te repito, afortunadamente y gracias al apoyo de Tlachinolan hemos tenido mucha apertura en este campo, ¿no? ¿Y cómo reaccionó la policía? Mira, como nosotros cuando vamos a visitar, en el ejemplo de Tlapa, pues, cuando nosotros le visitamos, les presentamos la oficina, bueno, el monitor atiende casos de ciudadanía, cuando a la ciudadanía le son violados sus derechos por parte de policías, pero también se atienden casos de policías cuando sus derechos son vulnerados, en este caso, repito, derechos laborales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eso hace que los mismos policías se acerquen a nosotros, nos tengan confianza, los directores de seguridad pública, en el caso de Tlapa, ¿no? En el caso de algunos otros municipios, quienes se han acercado o han tenido más confianza con nosotros son los elementos de la policía y aquí el asunto es el problema es con el director de seguridad pública, por ejemplo, ¿no? Eso en otros municipios, ¿no? Aquí en Tlapa no es así, aquí en Tlapa tenemos la apertura con el mismo director de seguridad pública, ¿no? Incluso él en diversas ocasiones nos ha mandado a llamar porque resulta que tiene algún caso el cual se escapa de sus manos y no sabe cómo resolverlo y nos ha pedido hasta consejo de cómo resolver algunos casos, ¿no? Para atendiendo o pensando él en no vulnerar sus derechos, ¿no? De la ciudadanía. Es en el caso de la ciudadanía, en el caso de los policías también se han acercado aquí a la oficina en algunas ocasiones. ¿Y la ciudadanía, cómo reaccionó? Mira, muchos de los casos han llegado por Tlachinolan, Tlachinolan o los que analiza a nosotros, sabiendo que el Mosipol es una oficina precisamente que atiende exclusivamente casos de la policía, ¿no? En su mayoría Tlachinolan nos los ha enviado, pero algunos otros casos la gente ya ha venido por su propio pie hasta la oficina, sabiendo que aquí puede encontrar un espacio en donde se le pueda resolver su situación, ¿no? Hasta la fecha no hemos tenido así como un gran impacto todavía, pero en eso estamos trabajando. Hemos tenido espacios en la radio comunitaria de aquí de la montaña y en algunos otros espacios de comunicación, pero tampoco te puedo decir que ya generamos un impacto, ¿no? Son 6 meses en el cual hemos tenido, ya te digo, el número de casos, pero tampoco, voy a mentir, tampoco la gente se ha identificado totalmente con el monitor, pues no, en eso estamos trabajando y pues es todo un proceso, ¿no? Y los que nos contaba, hasta atienden problemas que padece la policía misma, ¿nos puedes compartir un caso? Sí, mira, por ejemplo, hace como, no tengo la fecha exacta, 2-3 meses, la policía de aquí de Tlapa tuvo un problema de que querían destituir a su director de seguridad pública. Llegan un lunes y ven a otra persona sentada en el escritorio del director de seguridad pública. Y bueno, pues los policías se preguntan quién es él. Él llega y les dice a todos los policías: ¿saben qué? Ahora yo soy el director de seguridad pública. Posteriormente llega el director de seguridad pública y bueno, le dicen los policías: oiga, es que pues usted pues ya está sentado en su escritorio otra persona que se asume como director de seguridad pública. Mandan a traer al presidente, el presidente les dice: efectivamente, yo mandé a traer un nuevo director de seguridad pública, y ahí mismo les dice que el que estaba antes, que él ya no va a ser director, y empieza a despedir a algunos policías, ¿no? Los policías de los dos turnos, porque son dos turnos, se concentran. Ese día Tlapa se quedó sin seguridad pública municipal, es decir, no había ningún policía vigilando la ciudad, todos estaban en paro en las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública, y bueno, con una serie de, o con un pliego petitorio, ¿no?, ante el presidente municipal, ya que bueno, el presidente municipal en muchas ocasiones a los mismos elementos de la policía los mandaba a cuidar sus fincas, ¿no?, o sus casas, o a las policías mujeres las mandaba a cocinar, ¿no?, a su casa, etcétera, etcétera, una serie de violaciones, ¿no?, y actividades que pues no les correspondían. Entonces los policías se inconformaron y ahí mismo: ¿sabes qué, presidente? Nosotros no queremos tal cosa. Y bueno, nos vinieron aquí a la oficina del monitor, solicitaron nuestro apoyo, nuestra asesoría. Y bueno, nosotros logramos contactar con el presidente, hacerle unas sugerencias, ¿no? Y bueno, las cuales fueron tomadas en cuenta, no se destituyó el director de seguridad pública y a la fecha sigue. Posteriormente hubo represalias con algunos policías, mismos policías que a los 3 días vinieron, documentamos su caso, igual entablamos un diálogo con el presidente y bueno, a la fecha no se destituyó a ningún policía, ¿no? Ya se habían destituido a 12, ¿no?, como represalia. Bueno, con el diálogo o la mediación que tuvimos con el presidente, se logró que, bueno, todos están trabajando, ¿no? Ajá. Es un ejemplo, ¿no?, de... Exacto, de atención casos. A casos de policías. Ajá. Bueno, muchas gracias, Romel. ¿Podrías compartir tus datos de la oficina del monitor con los radioescuchas? Nosotros aquí el monitor civil estamos en la calle Mina número 78, barrio El Peligro, en Tlapa de Comonfort, Guerrero. Los teléfonos, es un solo teléfono, es el 757-01, hay que... 01-757-49-71-779. Y bueno, estamos para servirles y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti por compartir esta experiencia muy interesante. Gracias. Y estaremos al tanto de la evolución del monitor. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Y Margarita, ¿cómo es la situación en día justamente en Guerrero? ¿Cómo tú fuiste ahí hace poco? ¿Ha mejorado o ha empeorado? Bueno, vamos, es un plazo muy pequeño a partir del cual organizaciones de la sociedad civil, y, entre ellas organizaciones de campesinos e indígenas, se han puesto en marcha con mucha más intensidad su labor. Entonces, yo más bien vería que con el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil y de esta comunicación que tienen las organizaciones locales con organizaciones de otros lados del país, como por ejemplo Fundar o algunas cuestiones así, con el Centro de Derechos Humanos PRO, Amnistía Internacional, se pueda llegar a un avance mucho más notorio en un plazo, sí, en un mediano plazo, ¿no? ¿Y cuál es el impacto que tiene este monitor? Vamos, pues el monitor civil de la policía de Guerrero atiende, busca un poco, sí, solucionar casos objetivos, pero también tratar de trabajar con la inseguridad que vive, o sea, que percibe día a día el ciudadano en esas comunidades, y dar una, canalizar este tipo de problemas, ¿no? Y si las, tanto las organizaciones que apoyan el monitor, como son Fundat, La Chinola, La Incide, buscan que el monitor sea un espacio de resolución objetiva de conflictos y que, y proponer esta como una vía de regularización de la comunidad, ¿no? En cuanto a seguridad pública. En realidad es el monitor civil de la policía y de las fuerzas de seguridad pública de la montaña de Guerrero, y en este sentido pues esperamos que se, que la experiencia pueda ir creciendo y la experiencia de monitor se pueda ir ampliando para llevar casos aún más complicados como los que comentábamos en un principio. Bueno, muchas gracias, Margarita. Vamos a estar al tanto, como lo decía en este programa, de la evolución de este monitor. Muchas gracias a ti por el espacio. Y se está terminando el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero les haya gustado. Fundar regresa al aire en 2 semanas. Soy Justine Dupuy y esto fue Espacio Abierto. Gracias por acompañarnos, Justine, a nombre de todo el equipo, Adriana en el apoyo, Raimundo Fierros control técnico, yo soy Víctor Hugo Hernández. Gracias, buenos días. Espacio Abierto, un foro de análisis. Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos. De crítica. Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad. De propuesta. Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos. Con sentido social. Espacio Abierto. Este programa fue una producción de Radio Ciudadana.